Regresamos, Aini, después de escuchar nuestra cápsula La Olla Solidaria, de Nuestras Voces Florecen en Pandemia, y además también escuchamos a la comunidad Aigi con Día de Carnavales. Bueno, estamos en Semana de Carnavales y bueno, qué mejor hablar un poco de literatura. Me imagino que hay harto de las fiestas en la literatura aymara, y nos acompaña, como bien les decía al comienzo, José Maldonado Segovia. Voy a dar una breve biografía, ¿no?, para que nos están escuchando sepan quiénes nos acompañan. Escritora aymara, bueno, de Arica, ¿cierto?, y autor de algunos libros. Yo recuerdo, ¿no?, este remix de relatos aymaras. También nos acompaña con Antología de tres escritores aymaras. Bueno, ahí fue junto a Juan Carlos Mamani, ¿no?, el profesor, y también Pedro Pablo Umire. Y bueno, también José tiene algunos premios a su haber, algunos reconocimientos. Integra también el colectivo Escritores en Rebeldía, a ver si nos cuenta de ello. Y lo último que acaba de editar José este año es Tierra Morena, título bastante sugerente, ¿no?, y también de relatos, ¿no? ¿Cómo estás, José? Estoy aquí, Saraki, Cuyacanaca, Giratanaca. Gracias, Leila, por esta invitación en Radio AINI. Un agrado siempre compartir contigo de tantos años, ¿no?, de conocernos, unas dirigencias, ¿cierto? Claro, en esta ocasión con Tierra Morena, un libro recientemente publicado, independiente, autogestionado, ¿no?, que es lo que nos interesa a fin de cuentas. Luego del remix de Relatos Aymaras, la antología, esta publicación que, como tú mencionas, tiene varios premios literarios publicados en Antofagasta, con la Católica del Norte, Santiago, y que la idea es siempre que estos relatos queden acá en Arica también, no se limiten a estos espacios más académicos, ¿ya? Así que hicimos este esfuerzo propio, familiar, de sacar esta publicación, ¿ya?, con relatos que, según los comentarios que me han dicho, nos identifican, ¿ya?, como región de Arica y Piracota, como por ejemplo Jurasi, Maldita Jurasi, una versión propia, recopilando otras historias como Chungareros Payachatas, ¿no?, que tiene muchas versiones, ¿sí?, pero esta es una que nos dimos cuenta que no estaba registrada, no estaba, digamos, documentada, ¿ya? Y, como no mencionar, en los tiempos del Rosedal, por supuesto. Bueno, José, aquí mítico. Tú mismo en el prólogo de tu libro lo describes como un libro de pueblo y calle, ¿no? Creo que eso también distingue tu literatura, que es una literatura aymara urbana. Sí, y voy a leer, exacto, algunos títulos de, dale, los cuentos, sí, porque conociéndote me imagino debe haber harto de entretenido los cuentos. Bueno, dice, La Reina del Tomate. Mira, para todas las personas de Azapa que nos escuchan, Las Reinas del Tomate, Chungaray y los Payachata, Campanilla Vale Doble, Un Domingo de Tentación Cualquiera, bueno, el que viene la próxima semana, ¿no? Así que ad hoc a la semana, después de Lev Yashin en Manhattan, en el Manhattan, no en Manhattan, Nueva York, sino en el Manhattan. Sí. Un Recuerdo del Tinku. ¿Tú bailaste Tinku? Bailamos. ¿No? Ah, me imagino. Años. Algo queda ahí. Pacalcu Huarminaca. Los encintados de recuerdos de Covadongo Vélez. En los tiempos, bueno, de Rosedal, Maldita Jurasi, Ari Caribe, Reflexiones del Pueblo, Comunidad y El Bicho. Bueno, José, cuéntanos, ¿no? Estas son historias, ¿cuánto de tu memoria, de la memoria colectiva? Yo creo que hay harto del mundo andino en la ciudad que debe recordar. Claro, por ejemplo, lo que tú mencionas, el recuerdo del Tinku, los carnavales, ¿cierto? Que no participó, todos esos entretelones, que a fin de cuentas, la variedad folclórica ha sido un aporte a lo que es nuestras culturas, a revitalizarlas, ya sea por el folclore, pero también creemos que la literatura es una trinchera, ¿no? Una trinchera cultural, de mencionar ciertos aspectos del mundo aymara, ya sea rural, ya sea citadino. Este libro ya, si bien no se ha lanzado oficialmente, estuvo en el Carnaval Andino, ¿ya? Y tuvo bastante, digamos, aceptación, críticas favorables, no solo a nuestra literatura, ¿no?, sino que también a lo que hacemos con los hermanos Juan Jacobo Tancara, Juan Carlos Mamani, la señora Margarita Figueroa, las niñas de Nifam, ¿no?, los cuenta Los cuentos infantiles, pintables, ¿no? ¿Cierto? Infantiles. Claro. Material pedagógico que ya están creando, ¿cierto? Entonces se ha hecho un grupito bastante interesante donde participamos con un stand en pleno recorrido, ¿no? El espacio estuvo ahí en 21 con Pedro Montt. Y sí, bastante aceptación, venta, intercambio entre nosotros, por supuesto. Entonces, extrañando también al maestro don Pedro Pablo Miller, que se nos fue recientemente, ¿ya? Entonces vemos que sí, que hay aceptación, que la gente riqueña, perinacotense, andina o no andina, tiene interés, ¿no?, en conocer estas historias, ¿ya? Y es lo que nos convoca, lo que nos convoca. Sí, no, también yo creo primero recordar también lugares. Yo creo que más de alguna de las personas que se está escuchando disfrutó del Rosedal en su apogeo, ¿no? ¿Te acuerdas que era un centro de eventos donde era como donde se juntaba la comunidad andina residente en aquellos años que migraba de los pueblos, los que llegaban de otros lugares? Era un lugar, en su momento fue un lugar muy muy relevante, ¿no? De las fiestas. Sí, por supuesto. Un lugar mítico a esta altura. La gente recuerda con mucho cariño ese espacio, ¿no? De baile, con músicos de Perú, Bolivia, Chile, y que duró muchos años, tuvo yo creo que por lo menos 30, fácilmente 30 años, ¿no? Bueno, es que también estos episodios relatan parte de la historia de Arica, José, ¿no? Cuando Arica sí. Su apogeo, y también la población andina, cuando toda esta época de apogeo después de la Junta del Anto y el Puerto Libre, es donde también muchas personas andinas migraron a la ciudad. Entonces, exacto, hay muchas de esas historias, me imagino, sí, compartidas ahí. De la fundación de poblaciones, ¿no? Como lo menciona el libro El Odio de Invierno Boliviano, del amigo Roberto Flores, que se me escapaba también por ahí, pero un abrazo a todos los compañeros ahí. El Manhattan, ¿cierto? Ya, ese es un cuento netamente ariqueño, como tú mencionas, en los tiempos del Puerto Libre, relacionado con el Mundial del 62, en este caso, en el relato. Entonces, con la función de entretener, ¿cierto? Y mencionar siempre nuestras comunidades, sin el objetivo de idealizar tampoco, sino con cierto realismo. Eso es lo primero. ¿Y qué te inspira, José? ¿Qué te inspiraste en esta historia? Bueno, aparte ahí de tu modelo, estupenda la portada. Ah, sí, por supuesto. Pero ¿de qué te inspiraste cuando pensaste en estos relatos? ¿O tenías tú un grupo de relatos y lo agrupaste para este libro? ¿Cómo fue la producción creativa en esta historia? Sí, siempre hay musas inspiradoras, por supuesto. Y nuestro homenaje a la mujer aymara, ¿no? En este caso, el equipo que se hizo con Cintia Brañez en portada, Richard Fernández en diseño y Juan Jacobo en la colaboración editorial, ¿ya? ¿En qué nos inspiramos? Siempre en nuestra región, ¿no? Siempre en nuestra región, nuestro mundo aymara, ¿ya? Temas como la discriminación, el abandono de nuestras comunidades, temas que están vigentes, ¿ya? Muchas veces no, están medio escondidos, ¿cierto? De repente destacamos mucho en tema baile, en tema folclore, pero sin embargo los pueblos igual van quedando olvidados, ¿no es cierto? La discriminación es un tema vigente a todo nivel, ¿ya? No solo ahora con el tema migratorio. Entonces, ¿Y el proceso creativo, tú vas creando los cuentos, los relatos por cada uno aparte, sí, después decidiste agrupar, ¿cómo? Sí, bueno, este libro Tierra Morena es una recopilación de, yo diría, unos 3-4 años. Ya. De bastantes cuentos que se han hecho, que se han, digamos, fogueado en concursos literarios, ya, que han tenido algunos premios. Entonces yo dije, pucha, ¿cómo esto no que quede en Arica? O sea, que se haga un libro y que ojalá llegue a la escuela, a fin de cuentas, más allá de un tema económico, que igual te sirve, por supuesto, pero no, o sea, la idea en este caso es que esto, cuando uno ve que de la lista de lectura de tus niños, pucha, hay puros temas foráneos, ¿no? Entonces tú dices, pucha, ¿por qué no hay un Juan Carlos Mamani en nuestros quintos años? Un Roberto Flores en media, ¿no es cierto? Cuentos para pintar sobre nuestra fauna local, con las niñas de Nifam, la poemática de la señora Margarita Figueroa, sí. Entonces, ¿no? Esa es la idea, o sea, que este tema quede acá, para nuestra gente, es un libro hecho de un ariqueño para nuestra comunidad ariqueña, pernacotense, ¿ya? Y uno se inspira, yo creo que en todo, o sea, abarca hartos temas que, a fin de cuentas, uno va escribiendo todos los días. Ya, yo escribo mucho en mi blog de notas del celular, usando las nuevas tecnologías. Luego la noche ya pasando a cuaderno, luego a computador, ¿cierto? Me imagino historias que escuchas, ves por ahí, después de ya la ficcionas un poco. Sí, por supuesto, por supuesto. Claro. Desde la creación libre, ¿no? Experiencias de uno, a un cuento como para el cálculo Guaminaca, ¿ya? Que yo sé que la Cuyaga sabe lo que significa, pero el lector que no sepa lo va a descifrar leyendo. Una historia que está basada en Putre, del año 50, en plena chilenización, ¿ya? Y que es un tema trágico, ¿ya? Acontecido en nuestros pueblos del interior. Y que la idea es que salga a flote, que se conozca, ¿cierto? En ese tiempo no había prensa, no había, aparte que estaba medio oculto todo lo que era el mundo andino. Entonces, claro, tiene una mezcla de cuentos que van desde el recordar, ¿no? Un espacio como el Rosedal, hasta evento trágico acontecido en Putre, hasta, no sé, algo más emotivo como el Tinku, algo de fútbol. Entonces, la idea es que este libro, claro, te va a hacer recordar, llorar también, reír, por supuesto. Entonces, nuestro mundo con todo su realismo también. Bien, José, vamos a continuar con José, pero antes vamos a escuchar una segunda cápsula de nuestra campaña. Te cuento que nosotros el año pasado hicimos una iniciativa para mujeres de autocuidado y radio, y esto lo crearon personas comunes, entre ellas la señora Margarita Figueroa también, sí, participó con nosotras, y se llama, ¿cierto?, Nuestras Voces Florecen en Pandemia, y después un tema musical. Nuestras voces florecen en pandemia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Escucha, ¿escuchas lo que yo? ¿Oyes? Es a través de la pared. Gritos, berrinches, lamentos cada día. No puedo ayudar, hay cuarentena. Hoy, después de muchos días, los golpes han detenido las palabras. Ella será publicada en la Crónica Roja. Mujer, ama tu cuerpo, decídete, cuídate a tiempo. No seas tú la próxima en la Crónica Roja. Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio AIMI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaimi.cl. Thank you. con aquella miradita, yo seré tu preferida. En el pueblo de Chitita, tus ojos van a matarme. Con aquella miradita, yo seré tu preferida. Regresamos a Aini conversando con José Maldonado Segovia, escritor ariqueño aymara, y que estamos conversando acerca de su último libro, Tierra Morena, cierto que aún no tiene lanzamiento oficial, pero ha estado en todos lados. Ha estado ahí recorriendo, y también hemos visto las fotos que José se saca fotos con las personas que compran el libro, que le comentan el libro, así que muy, muy en el estilo ahí de José, una especie de publicidad, pero también es como esto de que generalmente alguien, ¿no? Yo pienso en las personas que van a escuchar a Aini, que están en otros territorios, y pensarán que la literatura indígena tiene que ser sencillamente una persona del pueblo, hablante, sencillamente como cierto estereotipo que se da, ¿no? Como que todo lo indígena fuera necesariamente tradicional, ¿no? Pero también estamos hablando acá desde la ciudad, cómo se da esta mixtura de la cultura, ¿no? Y bueno, José, también tú eres parte de Escritores en Rebeldía. Me contabas en la pausa que antes de la pandemia ustedes estaban haciendo lecturas en la calle. Cuéntanos un poquito sobre esa experiencia y si las van a retomar. Sí, por supuesto. Escritores en Rebeldía, un grupo de literatura ariqueño, ¿cierto? Un saludo a la compañera Oriana Bugueño, poetisa, ¿ya? Bueno, a propósito, está en sus redes sociales, ¿no? Oriana Poetesa, Escritores en Rebeldía en Facebook, Instagram. Y claro, nosotros partimos haciendo lecturas callejeras, ¿ya? ¿Ya? En el centro de Arica, 21 de mayo, comprar generalmente. Partimos con 3 escritores. Luego se fueron sumando escritores de la ciudad, ¿cierto? En un momento invitamos a los muchachos de Caracola, de Tacna también, ¿ya? Y siempre en este intento de hacer literatura, cultura, y que llegue a nuestra comunidad en general, ¿no? Entonces, en pandemia se hizo un concurso literario. ¿Ya? Para toda edad, categoría niños, adultos, con premios al libro. Ahí donados generosamente por varios amigos, escritores, ¿cierto? Y claro, con el afán único, libre, rebelde, ¿no? De hacer literatura más allá de los espacios clásicos, ¿no? Que muchas veces se dice que los libros están en las academias, en los espacios universitarios, y no, por la idea de que esto llegue a las poblaciones, ¿cierto? Con regalos de libros. Y se viene un nuevo concurso literario. Ya. Yeah. En marzo seguramente haremos difusión, y ya para premiar, siempre con libros locales, abril, mayo, con Oriana. Esa es la intención. Sí, y bueno, que ¿cómo recibía la gente cuando ustedes se colocaban a leer poesía, relatos? ¿Cómo lo oye, diversa experiencia. Sí. Sacaba su celular y decía, oye, yo escribí esto, y se ponía a leer. Ah, yeah. Y con bastante talento, bastante, digamos, cultura lectora. Hasta que de repente estábamos también en pleno 21 y habíamos pasacalle. Pucha, nos cortaba toda la inspiración poética. ¿Ah? literaria, pero nosotros decíamos, ah, a continuación, Caporales. Y los presentaban. Grupo invitado en este espacio. ¿Eh? Sí, porque como grupo rebelde muchas veces se dice sin permiso, ¿ya? Entonces, simplemente tomarse la calle, ¿cierto? Y empezar a leer, ¿ya? Con esa intención. Y no, ese grupo está vigente. Y como mencionamos en las redes, para que... Sí, en el Facebook, es que todo en rebeldía, ¿sí? Sí, tal cual. La gente participe, ¿cierto? Siempre hay mucha historia. Generalmente la temática es Arica, ¿no? Arica y Parinacota, entonces... Esa es la idea, la idea principal, que la gente escriba sus historias, leyendas, motivaciones, sueños, ¿sí? Y uno quisiera premiarlos a todos, a fin de cuentas, que todos queden genial. Oye, José, porque igual en estas épocas que está todo más tecnológico, incluso también hay influencers, hay malas, pues, ¿no? Hay tiktokeros, también hay jóvenes que enseñan, incluso hay malas en redes sociales. ¿Cómo ustedes ven esto también? Porque ustedes persisten en el libro. ¿Cómo se compatibiliza? Sí, esa es la idea. O sea, a fin de cuentas, ocupar la mayor tecnología en beneficio de, ¿no? ¿Cierto? Pero claro, hay un tema también de que hay que publicar, a fin de cuentas, ¿no? Hay que dejar registro, ¿no? Porque sí. Hay muchas historias, nosotros vemos en nuestra región, o viendo con otros pueblos, uno ve que hay que dejar registro escrito de alguna manera también sirve para las futuras generaciones, sí, para conocer. Supuesto. Por supuesto, en este caso... siempre se ha hecho el depósito legal, ¿no? Que es la donación de libros, los cuales van a bibliotecas de Santiago, ¿ya? Ahí está la presencia nuestra, la presencia aymara, de nuestros pueblos ahí. Esa donación va a Santiago, va al Paraíso y queda en la biblioteca también local, ¿ya? Y que eso puede ser accesible para nuestros jóvenes, para nuestros niños, las nuevas generaciones, que se motiven también a escribir, ¿no? En estos concursos, por ejemplo, que hay locales del 100 palabras, ¿ya? Hay muchos registros del tema chinchorro, quechua, afrodescendiente, la novia de la zapa, el morro, y siempre hay una presencia de un sello andino. Entonces eso nos da bastante alegría cuando leemos lo que escriben nuestros niños. José, igual ustedes como escritores aymara vemos que están presentes en varios espacios. Lo hemos visto en la Feria Jehuazán Marcasa, estuvieron también en el carnaval. Ustedes buscan espacios para visibilizar. Cuéntanos cómo ahí se organizan, porque además son de diferentes estilos literarios, por lo demás también. Por supuesto, está la novela de Roberto Flores, la poesía de Juan Carlos Mamani, novela de Jacobo Tancara. La poesía para niñas de Océana Margarita, entonces las niñas de Pintacuentos, de Nifam también, y lo mío que son cuentos, ¿ya? Y claro, nosotros vamos desde que buscamos el espacio hasta que nos invitan. Ya. En la Escuela San Marcasa estuvo Jacobo, Juan Carlos, lo del carnaval nosotros lo gestionamos, tuvimos que pedir el espacio, pagar el permiso. Buscar un toldo, ¿cierto? Yo creo además que debe tener buena recepción porque es como lo mismo, uno busca en Arica dónde encuentro el Pintatani, dónde encuentro como esas cosas que no la encuentra en el espacio. Sí, yo creo que claro, es un tema pendiente tener un espacio físico que funcione pues ya en cierto horario, ¿ya? Y que la gente pueda llegar, ¿no? ¿Cierto? A pesar que la literatura no tiene horarios tampoco, o sea, solo vemos que si me llamas para colaborar, tiene un evento, una feria, yo me hago el espacio, el horario dentro de las funciones laborales. Pero en general es como que falta un espacio, ¿no? Bueno, sí, quizá que forma permanente, tanto para la enseñanza, por ejemplo, del idioma, de la lengua aymara, sí, de la difusión, quizá en estos centros culturales que se están abriendo, que se puede hacer un espacio permanente, digo yo. Sí, yo te menciono acá este tema, no he querido poner Tierra Morena en librerías porque me sube mucho el precio. ¿Me entiendes? Entonces yo no quiero que esto llegue con un precio muy muy encarecido a las comunidades, a nuestra población, pues. Entonces prefiero venderlo yo directamente, ¿ya? También con donaciones, a escuelas. Tenemos pensado llevar el libro a Birbiri, que esté allá, hacer una donación, ¿cierto? Y más allá de un tema económico, es un tema de amor a nuestra tierra, o sea, que estos cuentos, estos espacios, todas estas leyendas, narraciones, novelas que hay en nuestra tierra y de ahí al mundo. ¿Entiendes? Porque estos libros, claro, muchos han llegado a Santiago, a Perú, Bolivia también, ¿cierto? Entonces, pero lo principal es que queden acá, ¿ya? Y yo en lo personal, por eso no lo pongo en librería, porque se encarece mucho y quiero que esto tenga acceso. ¿Y gestiones con la institucionalidad que tiene que ver con el ámbito de la literatura o ustedes prefieren como su carril más independiente? Mira, si bien hay hartos temas de proyectos, ¿no? Los famosos fundar, los proyectos con ADI, yo en esta etapa de mi vida estoy en la autogestión, ¿ya? No descarto, por supuesto, utilizar los fondos, pero siempre tiene otro sabor, otro cariz, otro sello, ¿ya? Ser independiente. Pero de repente que la institucionalidad les busque un lugar, no es un lugar, es permanente, un circuito, como un circuito de... Se ha mencionado, pero por ejemplo, el que te pidan el 20% de tus publicaciones para la institución, encuentro que de repente, no sé, no me parece en estos momentos. Prefiero como la autogestión. Oye, José, antes de... Hagamos una pausa mejor, ¿no? Y después, para que nos invite dónde conseguir, dónde ubicarlos, claro, dónde van a estar, vamos a escuchar una nueva cápsula de nuestras voces florecen en pandemia y un tema musical andino de nuestro territorio. Bien. Nuestras voces florecen en pandemia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Tahuaco, tu cuerpo es sagrado. Nadie puede tocar tu cuerpo sin tu consentimiento o autorización. Nadie puede obligarte a hacer algo que tú no desees. Cuida tus emociones, tu integridad. Los demás deben entender que no es no. Haniu, haniwa. No es no. No es no. Y hay una sola forma de decirlo, entiéndelo. No es no. Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio AIMI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaimi.cl. Vamos a la calle que hay mucho que ver. Vamos a la calle. Regresamos, Aini, ya en la parte final, conversando con José Maldonado. Bueno, en la pausa conversamos, ¿no? Todo esto, cómo ser escritor también en la región y cómo también las redes de apoyo actúan, ¿no? Bueno, tú tienes tu trabajo, tu familia, me imagino más también una red entre ustedes, entre los diferentes escritores. Y para, te dejo, no sé, José, si quieres invitar, decir dónde encontrar, cómo ubicarlos, dónde van a estar para adquirir estos libros, que además hay que reconocer que esto es creación local, historia local, es tu creatividad, es tu conocimiento también, entonces hay que darle valor a esto, a los libros en general. Dale, José. Sí, gracias, Leila. Sí, mira, la mayoría de estos libros están en biblioteca, ¿ya? Todos los escritores han sido muy generosos en dejar el depósito legal, ¿no? Y ese material queda en biblioteca de Arica. Muchas veces se hace donación en los pueblos. El remit de Ratos de Mara está incluso en la biblioteca de la cárcel de Haya, ponle tú. Entonces, por mi parte, invitar a nuestra comunidad de Arica y Parinacota que prefiera lo local, ¿no? Seguir leyendo sobre nuestros pueblos, el aymara urbano, las leyendas, novelas, poesía, cuentos para pintar, ¿cierto?, de nuestros escritores. Mis redes son por Facebook, Relatos Aymaras, por Instagram, Relato Callejero, ¿sí? Y como le comentaba Leila, yo prefiero en este tiempo vender los libros casi personalmente, porque en librería lamentablemente se encarece mucho el costo de un libro. Entonces yo quiero que esto sea accesible a nuestra ciudad, a nuestra región, ¿ya? Y mi teléfono es el 786-60-387, ¿sí? Y claro, hemos participado en el Carnaval Andino, en la Jehuasán Marcasa, de Poblado Artesanal, en Putre. Así que, por supuesto que con mucho agrado participando en cualquier feria que se nos invite. Nosotros también lo autogestionamos, lo buscamos. Y qué decir de invitaciones a nuestras escuelas, las escuelas, los liceos, haciéndonos un espacio. Siempre vamos a aceptar esas invitaciones cuando sean para nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿eh? Así que bueno, agradecerte, Leila, por este espacio. No, claro, nosotros aquí siempre. Ahí está su libro de regalo. Sí, muchas gracias. Me llevo Leila. Tierra Morena para leer en esta semana carnaval. Estamos en una fecha muy importante para nuestro pueblo. En el Valle también va a haber harta celebración, así que vamos a estar ad hoc para leer el libro. Y genial, y va a estar en la escuela, así que. Y en la escuela y también. Bueno, como bien decías tú, José, quienes quieran invitar es yo los he visto en algunos están ahí, sobre todo en la feria que hace Jehuasán Marcasa, he visto que la gente se acerca, pregunta, y además un espacio también para conversar, ¿no? Ustedes que... Sí, nosotros muchas veces intercambiamos libros entre nosotros, nos contamos historias, y bueno, yo te quiero dejar este de regalo también, pues. Toma, para ti, para que lo hagas en tu, para tu programa, como un concurso. Ya vamos entonces a estar regalando un libro. Ahí, sí, por supuesto. Ya, para gracias. Ti, para tu radio. ¿Ah? Sí, nosotros, bueno, y además, como el AINI se escucha en otros lugares, lo compartimos a otras radios de Chile, otras radios, y de repente va a haber alguien de ahí de afuera que va a querer conocerlo que también. Que huele. Sí, está bien. Así que muchas gracias, ya saben, a través de Escritores en Rebeldía, pueden ubicarte en redes sociales también para invitar, y ojalá también ese espacio de circulación regional, también que para poder verlos a ustedes y conversar, ¿no? La creación, y te cuento, ¿no? En los colegios también, hay algunos colegios que están incorporando algunas literaturas locales, es súper bueno también, y sabemos, ¿no?, que también esta semana creo que Juan Carlos, ¿cierto?, va a tener un lanzamiento pronto, Juan Carlos Mamani, de uno de sus libros, ¿no?, que también es parte del grupo de ustedes. Sí, así, correcto, ¿no? Nosotros nos colaboramos bastante, nos apoyamos, nos juntamos, intentamos gestionar cosas. Y Juan Carlos está lanzando un libro de segunda versión de Relatos Aymaras, ¿cierto? En la biblioteca pública, en Yungay, con Paquedano, ¿ya? Sí, mira, acá lo tengo. 21 de febrero. Sí, al profesor Juan Carlos Mamani, bueno, él es doctor en lingüística, academia, sí. También estuvo haciendo el año pasado, bueno, ustedes escribieron, los tres juntos con Pedro Pablo Umir, él estuvo haciendo unas actividades también, qué interesante poder recuperar lo que tiene don Pedro Pablo. Claro, que dice el 21 de febrero a las 17:30 en la Biblioteca Municipal de Arica, precisamente la segunda edición de Relatos Aymara Jaguarinaca, así que también ahí hay un panorama para momento para juntarse con los escritores indígenas. Allá vamos a estar apoyando a Juan Carlos y con la venia de Pedro Pablo Mire, quien nos mira desde el Aracpaya, desde el mundo de arriba. Seguramente está por ahí y quizá pululando en otros cerros más por ahí. Ahí haciendo su poesía, tocando. Y que tango. Es accesible, está en Biblioteca de la Antología de Escritoras Aymaras. Ya, y también se puede adquirir, ¿no? Se puede comprar para que usted lo tenga en su casa, lo vea sus niños. Claro, vamos a generando literatura, cultura. Bien, José, muchas gracias y queremos aprovechar también de contarles que hoy día están unas queridas amigas haciendo el Festival de Herbolaria Medicina Ancestral Andina. Y esto va este día sábado, donde van a estar, va a haber una feria, va a haber talleres, gastronomía, va a haber lectura de coca. Coca hoy día, y para que vea cómo nos va a ir en este tiempo de carnavales. Y les cuento, bueno, parte con una pagua ya a cargo también de una mujer haciendo pagua, mira. Wow, ¿cierto? Eso para algunos es un poco cuestionable, ¿no? Que una mujer está haciendo pagua, mujer tocando tarca, pero mira, nadie tenemos la certeza como era hace mucho tiempo atrás. Así que si hay personas que hemos visto cada cosa, yo creo que es súper válido también. Que mujeres yatires, ¿por qué no? ¿Cierto? Sí, es un tema discutible. Yo he escuchado a algunos investigadores que lo discutían, pero pienso que, bueno, es una persona, doña Fausta Pairo, que es una cuyiti, y va a estar ahí decidiendo la ceremonia. Y van a ver tres talleres, te cuento, de cultivando plantas medicinales, medicina andina y partería, alimentación ancestral y usos de la tuna, la pala de tuna, ¿no? Tan medicinal. Así que ellas van a estar en el poblado artesanal hoy día, y son ellas, porque son puras mujeres las que están organizando con las hierbas, ¿no? Lo que es la medicina tradicional vinculado también a las mujeres, ¿no? La sanación, la partería, así que van a estar allá. Un saludo a Marcia, va a estar la Bernardita Araya, con la que también nos colabora acá en el programa de radio. Y eso, pues, así que los queremos invitar para que vayan al poblado artesanal, un panorama para hoy día, para que puedan conocer, aprender un poquito más de la herbolaria indígena y con la lectura de la hoja de coca, para que también sepan ahí. Y sabes que quiero contarte también que nuestros amigos de Migrar Lab están invitando, mira, para ser parte de un podcast colaborativo postdata, para donde van a recibir cartas de personas migrantes que relaten su experiencia viviendo en Chile. Buena, esa es la iniciativa, por ¿cierto? Supuesto. Entonces, a través de cartas, ellos después van a hacer una edición, y entonces buscan a personas migrantes que estén acá en Arica, en el Norte Grande, o en todo Chile en realidad, que cuente su historia, anécdotas, vivencias, de forma sencilla, como tu literatura, directa. Dale. Con un lenguaje directo, o como quieran en realidad, y buscan, ¿cierto?, para relatar estas experiencias positivas y negativas de la migración. Y bueno, quienes quieran participar en esta iniciativa pueden escribir a podcast@migrar.cl o en la página web migrar.cl. hasta el 5 de marzo van a recibir estas cartas, y que después se van a convertir en audios. Así que es una iniciativa de Migrar Lab, que es un proyecto entre universitario y con organizaciones sociales, precisamente sobre la migración en el Norte Grande, que es un tema también, ¿no? Sí, por supuesto. Y que de alguna forma también lo vemos en tus libros. Ahí está, en Aricaribe. Bien, nos despedimos, ya estamos terminando. Yo tenía esos dos avisitos que dar, y como siempre invitarles a que revisen nuestra página web radioaini.cl, donde también tenemos otras informaciones. Compartimos, te cuento, José, también programas de otras radios que nos colaboran también, y nos vemos la próxima semana. Te están mandando saludos por ahí por interno. Así que nos vemos en la próxima edición. Los invitamos a quienes puedan ir a los pueblos a disfrutar de los carnavales, de estar cayendo agüita. Así que saludo a todas las personas que ya hoy día están subiendo ya prácticamente para irse una semana ya. Y si no, también acá en los valles, ¿no? En Azapa, en Yuta. Claro. Disfrutar de nuestras tradiciones andinas y que además una época de alegría, de descanso, de fiesta, antes ya de comenzar lo que viene todo el año que ya continúa. Así que ojalá es que caiga harta agüita, pues, José, ¿no? Sí, que sea un próspero año para nuestras comunidades. Sí, así que Jequi sin cama, Cuyaca, Yuspacharpa. Sí, Jequi sin cama y también Tupananchis cama. Nos vemos. Chao. Marimeli. Minca, minga, nuestro yu. Encuentro nuestro territorio. Aini, por los derechos de nuestros pueblos.